Canta de maravilla. Debes estar loco. Es bueno. ¿Qué estás loco? Ah, pero antes de continuar, le doy las gracias al señor Cleo McDowell, que nos ha traído toda la buena comida y bebida que hemos consumido esta noche. Cleo, sé que te enorgullece tu bella hija como a nosotros. Demos la bienvenida a una de las organizadoras de la festividad de esta noche, la señorita Lisa McDowell. Lisa, ven por acá, mi amor. Un aplauso para ustedes, ¿eh? Porque están hermosos. Son un público muy hermoso. Sí, mientras están con los aplausos, quiero que le den un aplauso muy fuerte a mi banda. Toca muy bonito mi banda, ¿no les parece? Are you somebody? I said, damn right I'm somebody. Make it!